Pues queridos oyentes, amigos y amigas, hasta aquí ha llegado este programa hoy especial, este programa ambientado en la Navidad, un clásico donde los haya, cuento de Navidad, gracias a todos los colaboradores, pero en especial al gran José Manuel Colmenero, que desde Canarias ofreció para todos nosotros este maravilloso cuento, esta historia que no pasa de moda, que sigue cada Navidad haciéndonos estremecer. La semana que viene, como os decía al principio del programa, va a estar más centrada en la música navideña, además música con label nacional, ya que muchos de los artistas que han pasado a lo largo de esta y la anterior temporada por aquí, esos maestros de la New Age nacional, también van a aportar su granito de arena en esta época del año, con temas navideños o temas ambientados en estas fechas. Así que la próxima semana espero que estéis todos aquí conmigo de nuevo para disfrutar de La Luna y Compañía. A lo dicho, unas felices fiestas y espero y deseo, como siempre, que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga La Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños.